Manca. Bueno, hoy es martes 5 de octubre, son las 6 de la tarde. Empezamos nuestro programa, la mesa nuestra de cada día, con un amigo que es el cura, amigo y compañero Paco Olveira. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo te va? Bien, José, un gusto estar con vos y con tu audiencia. Miraba en tu WhatsApp que tenés la imagen, un dibujo muy lindo de Milagro Sala, y pensaba hablar de otra cosa, pero me parece que es bueno que hablemos de lo que le está pasando a Milagro. Estuvo en la radio con nosotros el otro día, y bueno, no cuál es tu impresión, sino cuál es la urgencia que vos crees necesaria, tendría que. ¿Cuál es la urgencia que se tendría que llevar adelante ahora con la compañera, digamos? Mirá, a ver, clarísimamente, Milagro Sala tendría que estar en libertad, lo mismo que el resto de las compañeras y compañeros de la Tupac Amaru y otras presas y políticos de nuestra patria. Lamentablemente, con un gobierno nacional y popular, esto no se ha hecho realidad y Milagro la está pasando muy mal. Pues son ya, a ver, la dictadura duró 7 años y lleva 6 años, ya va para 6 años presa. Hemos hecho muchas cosas durante la época macrista, que, bueno, está claro que fue el carcelero Morales, ¿no? Quien utilizando la justicia totalmente adicta de Jujuy, quien la tiene presa, no es este gobierno el que lo tiene preso, pero la realidad es que no es un algo que se va a solucionar jurídicamente, sino que se tiene que solucionar políticamente porque es política la razón de la condena. Después ahí hay 20.000 diálogos. Nosotros dialogamos con el ministro de Justicia y el viceministro y la verdad que compartimos el mismo pensamiento, pero después, a la hora de los bifes, no se pudo avanzar. Así que yo no sé cuál es el camino, pero el camino es político, clarísimamente. Aunque la justicia resuelva liberarla, va a ser va a tener que salir por acuerdo político, porque la justicia en Jujuy, la nueva justicia que asume con Morales es por acuerdo político. Ahí no hay ni antecedentes, ni títulos, ni gente que sabe mucho del tema, digo, o sea, para hablar mal y pronto, digamos. O sea, No, a ver, votaron el aumento del número de cortesanos y al día siguiente dos de los diputados que habían votado formaron parte de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, digamos, de ahí para abajo todo está absolutamente podrido. Además, ya lo dijo Gerardo Morales, no, yo no voy a permitir que salga en libertad. Bueno, por eso digo, lo que no podemos hacer es tener a la mujer de Gerardo Morales en el directorio de YPF, por ejemplo, ¿sí? A ver, no se puede tener un acuerdo político con Gerardo Morales. Gerardo Morales depende absolutamente de los ingresos del gobierno nacional. Y bueno, que lo aprieten como sea, pero no hay forma de seguir permitiendo un atropello así a la vida de Milagro y del resto de las compañeras y compañeros. Estaría bien visto, ¿no? Porque Gerardo Morales seguramente defiende el bloqueo a Cuba, que es una isla muy chiquita, porque según Morales debe tener presos políticos y no hay libertad. El gobierno podría hacer lo mismo con Morales. Es un lugar chiquito donde hay presos políticos, donde no se respeta la libertad. No habría contradicción, ¿no es cierto? Está buena la comparación. Lo que pasa que, bueno, claro, Gerardo Morales dice que no, que es todo conforme a la ley. Y por otra parte, bueno, el Estado Nacional es cierto que, por ejemplo, indultar no puede porque son delitos provinciales. Tendría que indultarla Gobernador. el gobernador, que es quien la tiene presa. Después, por otro lado, la revisión de las causas, que es lo que se pide, porque no estamos pidiendo por gusto la libertad, que se revisen las causas. Bueno, tampoco pareciera que se avanzó en ese sentido. Estamos con Paco Olveira, el cura de vuelto nuevamente a la, o permitido su regreso a dar servicios en la isla Maciel por la psicosocial.ar. Paco, contame que, primero que te felicito, tu regreso, digamos, ¿qué es lo que, digamos, cómo fue ese proceso de salir? ¿Quién te sacó y quién te volvió, digamos, ¿no? ¿Quién te regresó, por decirlo de alguna manera? Bueno, vamos a ver si lo entiende nuestro no, lo, los que nos escuchan. Los curas Sí. dependemos de un obispo que está a cargo de un territorio, que se llama diócesis. En realidad, yo soy del obispado de Merlo Moreno, ¿sí? Y durante 13 años estuve prestado a la diócesis de Avellaneda Lanús, en concreto trabajando en la isla Maciel. Con el tiempo, bueno, se fue generando contradicciones con el obispo de Avellaneda Lanús, y finalmente él lo que me dijo es: mira, mejor volvete a tu diócesis, volvete a Merlo Moreno, y que tu obispo se arregle con vos. ¿Quién era el obispo en ese momento? Rubén Frassia, Rubén Frassia. Y bueno, yo volví a Merlo Moreno, y un tiempito después fue la canonización de los mártires riojanos asesinados por la dictadura militar, Enrique Angelelli y compañeros mártires, un campesino y dos curas. Bueno, en esa ceremonia estuvo Gabriela Michetti, muy católica ella, y los curas, nos juntos los pobres, decidimos poner un cartel en alto que decía: Michetti, el gobierno nacional insulta la memoria de nuestros mártires, porque claramente las políticas del macrismo fueron las mismas que las de la dictadura en cuestión económica, y podríamos decir en otras cosas también. Como eso no tuvo mucha repercusión dentro de la misa, porque no nos grabó el que grababa la misa en directo, y bueno, yo tuve la oportunidad, se lo dije en persona a Michetti, y a raíz de ahí es que el obispo de Avellaneda Lanús, aunque yo ya no estaba en su diócesis, me prohíbe públicamente celebrar hace un decreto que me prohíbe celebrar públicamente en el territorio de Avellaneda Lanús. En el resto del mundo mundial yo seguí siendo, digamos, igual de cura. Lo que ha hecho ahora el nuevo obispo de Avellaneda Lanús, que la verdad que es un obispo, como dice el Papa Francisco, con olor a oveja, aunque algunos cardenales se ríen de eso, de ese dicho del Papa Francisco. Bueno, lo que hizo fue sacar el decreto, es decir, que si hoy alguien a mí me pide: vos podrías venir a bautizar, qué sé yo, a mi hijo. Bueno, yo hablo con el cura de la isla Maciel o de algún otro lugar de Avellaneda de Lanús, y no podría decirme que no. Eso no significa que yo voy a volver a la isla Maciel. Yo estoy trabajando, vivo en un asentamiento que se llama Barrio Vaperón, en Libertad Merlo. Estoy a cargo de una parroquia en una zona muy humilde, donde, bueno, estamos haciendo un laburito hace un par de años, y ahí voy a seguir estando, como sigo estando también en la Fundación Isla Maciel. Es decir, que en la parte social yo voy a la Isla Maciel, aunque sea una vez a la semana, suelo ir para todas las cosas que tienen que ver con la fundación. Lo hemos tenido acá, Claudio Freda, donde contó lo que hace la fundación y todo el trabajo que desarrolla. Bueno, hay mucha gente que colabora. Contame un poco cómo fue la isla Maciel cuando asumió el macrismo, porque digo, El otro día también le pregunté a Milagro Sala que cuente cuál era el Jujuy antes de que ella estuviera y cuando ella estuvo y después cuando fue presa, digamos, para que la gente por ahí, el que nos escucha, ayude a entender por qué la gente está presa o es perseguida, digo, porque no es por tirar huevos o, ¿no? Entonces digo, ¿cómo estaba la Isla Maciel cuando llegó el macrismo y cómo la dejó el macrismo a la Isla Maciel? Digo. Mira, yo llegué a la isla Maciel en el año 2005, ya estaba Néstor en el gobierno. En ese momento la isla Maciel caían cuatro gotas y se inundaba. Y mi primera reacción fue decir, yo voy a hacer una misa en medio de la calle un día que haya llovido fuerte. Voy a llamar, no sé, a Crónica TV para armar quilombo. Pero, ¿por qué no lo hice? Porque yo decía, Néstor es distinto y esto va a cambiar. Más pronto que tarde esto va a tardar, esto va a cambiar. Bueno, justamente en el 2016, en mayo, cuando nos reunimos con la expresidenta Cristina Kirchner, los curas en opción por los pobres en la isla Maciel, yo a ella le dije, mire, Cristina, usted no podría haber venido hoy a la isla Maciel si este encuentro hubiera sido hace unos años. Y me dice, ¿y por qué? Le digo, porque aquí caían cuatro gotas y nos inundaban. Entonces, acá no hubiera podido entrar usted, no hubiera podido entrar el agua. Bueno, con esto quiero decir que en los años del kirchnerismo hubo una verdadera revolución dentro de la isla Maciel, como en general en nuestro país. Ya no nos inundamos más, no como el grito de No Macri. sé qué es lo que pensaba, no se inunda más. Exacto, Sí. este es en serio. Hoy, hasta el 2015, en la isla Maciel se construyó un jardín maternal nuevo, se reconstruyó el jardín, se reconstruyó la primaria, se hizo una secundaria, tuvimos una terciaria, un terciario, una universidad a 10 minutos. Nada más que con eso, bueno, ya te cambia absolutamente la ecuación. A eso sumale un puente que une la Boca con la isla Maciel, hecho a nuevo, y los trabajadores, todos compañeras y compañeros desocupados de movimientos sociales y de la iglesia, porque también nosotros estuvimos en esa lucha. Impresionante. Bueno, ¿qué pasó en el macrismo? Muchas de esas cosas empezaron a venirse abajo. Empezaron a venirse abajo. Por ejemplo, el puente, que durante esos 4 años casi no tuvo financiación, y cuando algún trabajador, porque se jubilaba o porque falleció o lo que sea, no se reponía a ese trabajador. Recuerdo una vez que el ministro de Educación vino a sacarse una foto a la escuela primaria en la época de las PASO, y la gente ahí sí lo echó a huevazo, porque el tipo cara dura en época macrista, quien arregló nuevamente la escuela primaria fue con fondos de la Municipalidad de Avellaneda, y él vino a sacarse la foto. La verdad que, bueno, fue muy feo, y terminamos el 2019 como terminó la inmensa mayoría del país, la mayoría de la gente sin trabajo, volviendo a revolver en la basura, volviendo a tirar de un carrito y pasando muchísima necesidad. Sí, hacíamos malabares, tuve el privilegio de haber podido ayudar un poco ahí con ustedes. Es un privilegio porque la verdad que uno aprende muchísimo. Y con Norma hacíamos cálculos de cómo hacer para darle de comer. Cada vez se sumaba más gente, unos pollos que mandaban, que cada vez eran más chicos, ¿viste? Una cosa Si el pollo fuera parte de la torta, digamos, la imagen de la torta que se agranda para el que más tiene y se achica para el que menos tiene era tal cual, ¿no? Eso se veía en la carne que venía y qué sé yo. ¿Cómo está ahora la cosa con la pandemia? Digamos, porque hubo unas elecciones hace poco y hubo todo un debate, digamos. Un debate, como es en el peronismo, ¿no? Digo, no, no es un debate en un retiro espiritual, que a veces son muy necesarios y que alguna vez hemos ido a la trapa y es muy interesante, sino, digo, se habló en otros términos, ¿no? ¿Qué reflexión hay en eso? A ver, te digo que a mí me sacó la venda de los ojos Cristina. Creo que hay que escucharle más a Cristina. Clarísimamente, ella lo venía advirtiendo. Ni yo lo advertí viviendo en el barrio, quizás, porque como la diferencia es tan grande con la época macrista y uno ve una presencia del Estado muy importante, uno decía. Bueno, nada, no se dio cuenta, no se dio cuenta de que íbamos a perder. Y perdimos. A ver, no es que ganó el macrismo sigue teniendo los mismos números, pero sí hubo mucha gente desencantada que no fue a votar, que son los que suelen votar al frente de todo, y que yo confío que ahora lo harán. A ver. Claramente fue insuficiente el esfuerzo realizado, pero creo que hubo mucho, mucho esfuerzo. Faltó otro IFE, sin duda ninguna, o varios IFE más. Y sobre todo, vivimos en un país donde estamos llenos de especuladores, hoy sin ir más lejos. Nos hemos despertado, anoche ya lo escuchábamos, con la Pandora Papers, y somos el tercer país que tiene más dinero en paraísos fiscales y el quinto país con más cuentas en paraísos fiscales. La verdad, una verdadera vergüenza. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los alimentos. Los alimentos. Un 80% de los alimentos de nuestro país lo manejan varios sectores monopólicos, pocos sectores monopólicos, y siguen remarcando los precios de una forma descarada, sin ningún tipo de justificación, y por tanto, ese esfuerzo de la tarjeta alimentar termina engrosando a los poderosos, a los ricos. Contaba gente de desarrollo social en los barrios que los comerciantes de las zonas donde hay mucha tarjeta social, aumentan los precios 1 o 2 días antes de que le llegue el dinero, ¿no? A la gente. Sí, y saben perfectamente y por eso, a ver, por eso digo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, dice un refrán. Cuando nosotros en el 2015 peleábamos la emergencia alimentaria era porque era un gobierno macrista absolutamente insensible que le importaba un carajo que la gente, perdón la expresión, se No, está bien. cagara de hambre. Ahora, lo primero que hizo el gobierno nacional fue hacer la tarjeta alimentar, lo cual habla perfectamente bien del gobierno. Ahora, no tuvo o no pudo contener a los especuladores, a los formadores de precios. Entonces, por más que uno siga subiendo el monto de la tarjeta alimentaria, si a la vez siguen subiendo los precios, siempre andás corriendo a la coneja. Claro, porque lo que queda claro, viste que los liberales dicen, bueno, es por la emisión de dinero que hay inflación, pero te suben los precios antes de que te den el dinero, entonces no se entiende eso, no tendrían que subir después. Y no. Yo digo, a veces trato de hacer pensamientos lógicos y hay gente que odia a todo lo que huele a peronismo o popular. Digo, a veces digo, bueno, tendría que por la edad que tengo ya no calentarme tanto, pero. Uno a veces dice, pero escúchame, o sea, con algunos razonamientos, cosas que no van, digo. No, No sé. sé yo. Claramente no van, sino si eso fuera real, los años del macrismo nos tendrían que haber ido de maravilla, los años de la dictadura nos tendrían que haber ido de maravilla, y la realidad no es esa, al revés, cada vez se concentra más la riqueza en poquitas manos y el pueblo cada vez aumenta la pobreza. A ver, tengamos claro. El macrismo nos dejó con un 35%, ahora hay un 40%, con una Sí. pandemia de medio, pero incluso hoy tenemos indicadores mejores que en la época del macrismo. Sí. Ahora, ¿cómo acabar con esta manga de ambiciosos y sátrapas? Bueno, ahí yo ya no lo sé, yo ya no lo sé. Ojalá se pueda, yo voy a ir el 17 de octubre a la plaza y voy a ir con Eve, que dice no pagar al Fondo Monetario Internacional. Yo no sé si Ese es eso se un tema. puede o no se Bueno. puede, pero me gustaría que Macri pague al Fondo Monetario Internacional con su plata y con la que nos lleva robando desde hace tantísimo tiempo, porque nos metió en un verdadero quilombo que bueno, no quiero estar en la piel de Alberto y de Cristina. Te voy a hacer una pregunta para ir redondeando un poco. ¿Pensás que falta alguna épica en el gobierno? ¿Falta algún? Sí, falta, a ver, falta más escucharle a Cristina. Cristina lo venía advirtiendo y Cristina dijo, acá hubo ajuste. Guzmán dice, no hubo ajuste, pero bueno, Cristina nos dice, no se usó toda la plata que teníamos del presupuesto y eso no puede ser que no se haga. Y también hace falta esa épica que tenía Néstor Kirchner de enfrentar con nombre y apellido al que tenía enfrente, a los de la Suprema Corte de Justicia, o lo que hizo Cristina cuando perdimos la 125. Se supone que estábamos en el peor momento de la historia, y sin embargo, después de eso, las AFJP se pasaron de vuelta a ser público, a un sistema, y se hicieron, creo que ahí fue cuando fue la asignación universal por hijo, es decir, se hicieron políticas realmente a favor del pueblo. La oposición que tenemos es una oposición tan irresponsable y tan fascista que hagan lo que haga, te va a criticar. Entonces, por lo menos que te critique por hacer todo lo que ellos no quieren que se haga. Totalmente de acuerdo. Hay gente que dice, che, pero ahora el gobierno está tomando medidas electorales y le da a dar plata a la gente. No, claro, si va a sacarle más plata, ¿no? No, entonces ahora, como perdimos, el único que trató mal a la gente cuando perdió fue Macri. Digo, algo tenés que hacer. Así todo él tomó medidas electorales, algunas bastante nonsantas. De hecho, Sica está investigado por esas sumas de dinero que dieron en negro a través de su ministerio a la gente, digamos. O sea, a mí me parece bien que el gobierno tome algunas medidas, porque sería ilógico, perdés y no cambias nada. Es decir, es como que te acusan, no sé, de maltratar animales y vos decís, tenés razón y los sigo maltratando, ¿no? Tenés que empezar a tratarlo bien, digo. O sea, me parece que... Es que claramente es así, y eso es lo que le pidió la gente al no ir a votar. Claramente es lo que le pidió la gente. Fue un llamado de atención y bueno, tenés que tomar nota de lo que te dice el pueblo. Un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, decía Angelelli. Así que mínimamente que tengan un oído en el pueblo. Bueno, vamos terminando. Yo te conozco hace bastante. Sos un cura que anda en moto. Sos muy gracioso a veces. Sos muy activo. Y estás en Merlo, ahí en la diócesis de Fernando Maletti, ¿no? Exactamente. A quien conozco a Fraya, conozco a Fernando Maletti. Te conozco a vos. Qué sé yo. Todos hemos. Sabés que he cursado toda la secundaria en el seminario menor ahí en Devoto. ¿Qué necesita la gente con la que vos estás trabajando? ¿Qué necesita Digo, básicamente porque la fundación, nosotros difundimos cada tanto las actividades de la fundación. Me interesa saber vos y dónde se puede dirigir la gente que quiera ayudar. Miren, quien quiera ayudarse puede encontrarme en las redes por Francisco Paco Olveira, me va a encontrar en las redes, sino también me puede, no, no, nos pueden, se pueden comunicar con nosotros entrando en la página de la Fundación Isla Maciel, ahí tienen todos los teléfonos, tienen el mail, tienen todas las formas de comunicarse. Si nos escuchara algún ginecólogo, alguna ginecóloga, si nos escuchara algún fonoaudiólogo, alguna fonoaudióloga, nosotros armamos en Merlo un pequeño centrito de salud con voluntarios y estamos teniendo mucha necesidad. Primero que tenemos los aparatos de ginecología que nos llegaron de donación y nos vendría maravillosamente. Y fonoaudiólogos también porque bueno, hay un retraso muy grande en los chicos de nuestro barrio. También cualquier persona que quiera venir a dar una mano, bienvenida, y quien quiera ayudar económicamente o quiera ayudar con cosas materiales, también todo siempre es bienvenido. A veces, a ver, no vamos a buscar ropa, por ejemplo, porque todavía llega bastante y porque no tenemos la logística ni Lo las mismo que los posibilidades. libros, que son re importantes, pero a veces ocupan tanto, digo. Exacto, ya la biblioteca, por ejemplo, la tenemos bien armada. Ahora, si nos traen las cosas, yo diría menos libros y no porque no los queramos, sino porque ya tenemos una biblioteca muy bien armada, todo es bienvenido. Algunas cosas, ir a buscarlas, una heladera para nosotros es un regalo del cielo porque tantísima gente no tiene. Por supuesto que siempre también alimentos y cualquier cosa que sirve para la gente. Pero a veces la logística es lo que complica. Pero bueno, tanto Sí, por doy las redes fe, doy fe, doy fe. como por la Fundación Isla Maciel, nos pueden encontrar perfectamente. También si alguno se quiere ayudar con algún flete o algo, porque a veces están saturados el tema. Lo he visto y lo he sufrido, digamos, tratar de llevar cosas y a veces es un lío, ¿no? Exacto. Bueno, yo te agradezco mucho este tiempo que nos has dado acá en la radio, a la psicosocial.ar. Me quedé pensando siempre, yo asistí a varias, a varios. No me sale ahora el nombre. Cuando uno deja de ser diácono y pasa a ser sacerdote, Ordenaciones. ordenaciones, Ordenaciones. y siempre se canta un salmo que a mí me parece que es muy. A mí me gusta mucho. Yo no sé si está bien o no, pero a mí me gusta y me parece que va bien con vos, que vos vas a ser sacerdote para siempre. Digo. Y siempre me acuerdo de eso, de cuando se tiran al piso y qué sé yo, y creo que vos seguís arrodillado en el piso y hubo otra gente dentro, ¿no? Así como has contado, se ha levantado para no, porque no le gusta estar en el piso con los de abajo, digo, en la iglesia. Parece que tu labor es impresionante. No tengo más que agregar y la verdad es que nada, que es un placer escuchar al que ayuda a la gente, ¿no? Con ese oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Muchas gracias por tus palabras. Lo intentamos, no sé si sale, pero hay que estar. Un gran cura uruguayo, el padre Cacho, que vivió toda su vida en la villa, allá en el Cantegril, él decía frente al pobre de rodillas. Así que así tenemos que estar. Y él decía también, no, perdón, eso lo decía Richard Daly. De acá, Ah, del Bajo Flores. sí. Y el padre Cacho lo que decía era que el pobre es como el pan de la Eucaristía. Hay que tratarlo como cosa santa. Así que si para nosotros los cristianos ahí en un sagrario está el mismito Jesús y nadie va a ir ahí a, no sé, a tirarlo o a romperlo. Bueno, lo mismo exactamente con los pobres. Te mando un abrazo inmenso. Y nos estamos viendo apenas podamos, Paco. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Gracias por... Chao. Chao.